vas a venir. Me quedo con todo lo lindo que a tu lado viví. Así es el juego del amor, y puedo entender que me toca perder. Me llevo la flor del amor y te dejo esta linda canción. Porque te amo, te amo, te amo, y también te recuerdo porque te amo. Y si un día no te veo más, te amo igual. Porque te amo, te amo, te amo, y también te perdono porque te amo. Y si un día te vuelvo a encontrar, te amo igual. Te amo. Y si un día te vuelvo a encontrar, te amo. Y...